noches de gala, va a haber las películas de estreno, además de la alfombra de aserrín roja, eso... más grande del mundo. Ah, eso no cualquiera, en la cual no solamente van a poder pisarla, caminarla, sino bailarla. Bailarla. Lo cual no hacen en ningún otro festival. Y también, además de estar platicando con los actores, directores que vienen acompañando a su bebé, van a tener ocasión de tener el gusto de saborear sorbetes caseros salvadoreños y palomitas de maíz. Ahora, habiendo dicho esto, pasemos a la siguiente película. Sí, y acuérdate que todo es gratis. Ah, sí, eso es. O como dicen, completamente gratis. Completamente gratis. Bueno, fíjate que eso, el viernes tenemos la película La Camarista, pero el sábado tenemos dos películas. Tenemos un matiné, que es En las casas de las mujeres, El silencio de otros, una película española que ha ganado muchos premios Goya y es un documental, habla sobre la historia de España en la búsqueda de los muertos de la época de Franco. Esa es una película muy interesante, ganadora de muchos premios. Y luego el sábado en la noche volvemos a la Plaza Central de Suchitoto. Uh-huh. Otra vez tendremos la alfombra roja para celebrar una maravillosa película que es una producción española, cubana, también alemana y de la UK, de la, ¿cómo se dice UK en español? United Kingdom. United Kingdom. El Reino Unido. Del Reino Unido. Es una coproducción toda filmada en Cuba, muy linda, de un niño que no quiere ser bailarín, pero tiene un talento para el ballet, que lo convierte a él en el bailarín más reconocido en Cuba, pero que llegó a ser parte del Royal Ballet de Inglaterra. Ah. Es una ficción, pero basada en un libro sobre la vida de él. Y es muy bien hecha y estamos muy contentos porque Santiago Alfonso, uno de los actores de la película, viene esa noche para interactuar con todas nuestras audiencias. Bueno, recapitulando, el viernes la premier va a ser a las 6:00 p.m. Uh-huh. El sábado hay dos películas. La primera, para que les alcance el tiempo y puedan regresar, si es que no se quieren quedar en Suchitoto temprano a San Salvador, la primera película, que va a ser El silencio de otros, está programada a las 2:00 p.m. y como tal no puede ser exhibida en la Plaza Central por cuestiones de luz. Sí. Entonces, allí se van a la Casa de las Mujeres en Suchitoto. Uh-huh. A continuación, cuando se acaba esta película, se regresa a la Plaza Central de Suchitoto para ver Julie. Uh-huh. Eso el sábado y a las 6:00 p.m. Y el domingo finaliza el festival a las 2:00 p.m. en la sala de la Casa de las Mujeres. Uh-huh. Uh-huh. Sí, tenemos una película salvadoreña que se llama La Batalla del Volcán, que es una película muy interesante porque cuenta la historia de esas batallas que se dieron al final de la guerra. Y el director, un joven Julio López, que es un alumni de nuestros programas de Casa Clementina, hace esta película donde trae la gente que luchó en un lado y la que luchó en el otro lado y los trae para que recuenten estas historias de dónde estuvieron, qué hicieron, qué pensaban. Y va a ser muy interesante porque algunos de los personajes son gente de Suchitoto y todo el mundo va a estar ahí para ver la película. Así es que esperamos que puedan venir a esa película. De Suchitoto, gente de Suchitoto. Suchitoto que se ha convertido en centro de turismo, centro de cultura y también, además de música, cuando hablamos de cultura, una de las expresiones de la cultura es la música y el cine. Y eso vamos a echar el comercial gracias al señor Alejandro Coto, quien padeció incluso en carne propia las vicisitudes de estar viviendo allá, y eso que él era pariente de un coronel. Uh-huh. A él lo agarraron, me contaba él, mira, si estos locos me agarraron porque dijeron que yo, si vivía aquí, estaba haciéndole propaganda a la guerrilla y que yo era guerrincha. Entonces dice que lo agarraron, le pusieron la capucha, lo querían que cantara, y hasta que intervino el hermano se salvó de todos, eran otros tiempos, lógicamente, que espero no vuelvan a repetirse. Sí. Su hermano todavía vive, como sabes, Alejandro murió hace como 3 años, pero su hermano todavía vive ahí en el pueblo. Alejandro estaría muy, muy orgulloso de que este festival estuviera pasando. Nosotros hemos celebrado muchas veces en su casa el cierre del festival y su cumpleaños, porque cumple años con el cierre del festival, y siempre estamos pues celebrando su vida. Una de las cosas que también eran sus sueños y que yo he logrado en mi propio sueño es que el festival, a partir de este año, tiene una sede permanente. Entonces, ahí a una cuadra de la plaza, la gente puede venir todos los fines de semana y días feriados a ver una galería y un cinema que tenemos ahí. Y entonces el festival este año ha podido programar películas todos los meses. Desde junio hasta ahora hemos tenido diferentes películas internacionales, y las noches del 15, 16 y 17 de noviembre son la clausura, el gran evento, porque es cuando estrenamos las películas que son exclusivas para la región. Alejandro fue uno de los primeros cineastas de acá, de El Salvador. Uh-huh. Acá en El Salvador se había filmado varias cosas, como por ejemplo Solo de Noche Vienes, que vinieron los mexicanos. La película mexicana, ¿verdad? Sí. También hubo otra de un pirata. Sí, El Pirata Negro. ¿Verdad? El sí. Pirata Negro. Además, posteriormente, en los 70, hubo una de surf también. Ah, sí. Que se hizo allá en Atami y en La Libertad. Gran Miércoles, creo que se llamaba, o Gran Lunes. Tengo que buscarla. Sí, sí, sí, era con dos buenos, uno era buen artista, el otro tenía la suerte que la cámara estaba enamorado de él, porque tú lo veías y era un viejito arrugadito. Era el que después estuvo como artista principal de una serie de televisión que se llamaba El Lobo del Aire, Jean Michael Vincent. Y el otro era Richard Katz, creo, que hizo una película, la continuación de la que había hecho Robert Redford, de Butch Cassidy, de Sundance Kid, hicieron la segunda parte. Esos dos eran los que vinieron acá a El Salvador. Son de las películas, de los proyectos cinematográficos internacionales que yo recuerdo. Ahora, de los nacionales está Alejandro, está también David, ajá, que Premio Nacional de Cine. Con Isabel Dada. Con Isabel Dada. Esa película nosotros la presentamos en la casa de Alejandro Cotto el año que David ganó el Premio Nacional de Cultura. Y esa película se llama, estoy olvidando su nombre. A mí también se me va cómo se llama. Pero ya nos vamos a acordar. Sí, porque yo la que recuerdo era la estelar participación de Isabel Dada, que en aquella época era considerada la Elizabeth Taylor de El Salvador por el color violeta de sus ojos. Sí. Además de eso, también estaba, ¿cómo se llamaba? ¿Topilcín se llamaba o cómo se llamaba? Sí. La que era de Baltasar Polío, que Baltasar Polío, como no podía vivir del cine, se dedicaba a hacer cortos para comerciales, lo mismo que hizo Alejandro y David. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, porque no había una industria que fuera, quisiera posible, como todavía lo hace muy difícil poder vivir del cine, pero entonces hacían comerciales y todavía los realizadores contemporáneos hacen lo mismo, hacen comerciales, pero eran pioneros. Uh-huh. Y también podemos meter en la lista a el muchacho, le digo yo todavía, aunque ya maduró, Gutfreund, ganador de un Oscar de la Academia por un documental. Creo que fue ficción, fíjate, no estoy segura. Él era productor de una película de la universidad, cuando todavía había una categoría para eso, y ganaron el premio Oscar. Los peces fuera del agua. Los peces fuera del agua, correcto. Sí. Los peces fuera del agua. David Calderón. De David Calderón. Uh-huh. Entonces esas son algunas de los referentes que tengo yo y que espero se multipliquen ahora como producto de esos talleres que tú has tenido a bien dar. Ya se ha reproducido. Vieras que hay a nivel centroamericano fue muy interesante porque nosotros tuvimos nuestro primer encuentro de realizadores para desarrollar sus proyectos a nivel internacional. Eso debe haber sido hace 6 años posiblemente. Lo hicimos uno en Suchitoto y luego los invitamos a que vinieran a Nueva York para poder hacer su pitch a HBO, a Sundance, a muchos lugares, en conjunto con el Lincoln Center Film Society de Nueva York. Y es muchos de esos chicos, incluyendo el salvadoreño Julio López, pero también el guatemalteco, que ahorita se me está olvidando su nombre, pero que ha hecho películas muy importantes. Todos esos chicos ya están haciendo cine, ya están haciendo esas películas que trajeron a hacer su workshop con los productores y los distribuidores internacionales que nosotros los introdujimos. Qué bien, qué bien. Entonces, un recordatorio para ustedes, para que apunten en su agenda. Mes de noviembre, viernes 15, sábado 16 y domingo 17, el sexto Festival Internacional de Cine en Suchitoto, que además de buenas películas, y cuando digo buenas, estamos hablando, por ejemplo, solo para mencionar algo, una invitada especial a el premio Oscar, la que va a representar a México, y otras de premios Goya, que son los Oscars de España. De España, correcto. Además de películas de esa categoría, recuerden que las noches de gala van a tener la alfombra roja de Acerrín más grande del mundo, además de directores, actores que se mezclarán entre palomitas de maíz y sorbetes. Y todo es gratis. Y todo es gratis. Mira, muchas gracias. Ha sido muy, muy, muy agradable el hablar contigo. Agradezco no solo la oportunidad de poder conversar contigo. Gracias. Entonces, bueno, yo agradezco al Grupo Radio Estéreo que me haya dado la oportunidad de venir a platicar contigo. Gracias. Láser 92.9. Todo con música. Carlos, Carlos, despertate. ¿Qué pasa? Es que otra vez estaba soñando con ese carro que tanto querés. Deja de soñar. Mejor ponerle ruedas a tus sueños en la Auto Expo 2019. Vení por tu carro o moto de la marca que siempre soñaste a la Auto Expo 2019 en Circo, del 7 al 10 de noviembre, y llévatelo con los mejores precios y la más amplia oferta de financiamiento. Deja de soñar y estrena tu carro o moto este 2019. La entrada es gratis. Un evento organizado por Asalde. Teatro Hamlet presenta en vivo el cuento infantil más inolvidable, La Cenicienta. Auditorio del Centro Español, todos los domingos, dos funciones, 10:00 y 11:30 de la mañana. Admisión general, $6. Dirección, Nelson Portillo. ¡Santa! ¿Qué haces aquí? ¡Si falta para Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Te vengo a dar tu Navidad anticipada! ¿Y eso? ¡Para que vayas a Spacing y cambies ya el pantry, los closets y así puedan celebrar estas fiestas! ¡Oh, oh, oh, oh! Llama a los expertos. En Spacing somos especialistas en cocinas y closets. Centro Comercial Plaza Catalonia, local 2, en calle La Mascota. O llámanos al 2508-9999. Spacing. Existe un mueble para cada espacio. Hola, hola, listos estamos, espero que ustedes también. Hoy tendremos reciclaje por todos lados, en cine, en TV y también en comerciales. Elvis Presley estará en su programa. Oh! Let's all chant, cantemos todos y también, además de eso, pongamos en acción nuestra esponjita suavecita, suavecita, porque las neuronas son cosa delicada. Por lo tanto, para reactivarlas necesitamos una esponjita suavecita, suavecita, suavecita. Ya estamos dispuestos y cuando digo estamos hablando en plural. ¿Verdad, niña? Sí, buenos días. ¡Qué alegre vino! Hoy vine alegre. Yo creo que porque siento que ya termina el ciclo y ya va a estar fuera. Sí, ya casi. Ya siento un pie fuera de la universidad. Además, ¿a usted le gusta la Navidad? Sí, me encanta. ¿Y será por eso que también tiene...? También porque es mi cumpleaños. ¡Ah, es su cumpleaños! No me escuchó, ya ve. No, ¿cuándo es su cumpleaños? Mi cumpleaños, aquí le dije que es el último día del año. ¡Ay, ay, ay! Bueno, menos mal que en Año Nuevo. Sí, menos mal. Porque... Todo el mundo me lo celebra, inconscientemente. Todo el mundo se lo celebra. Sí, y menos mal le digo yo, porque fíjese que si fuera en el día de Navidad, pues resulta que se quedaría usted sin regalos. Uh-huh. Porque... Bueno, en ambos días me quedo sin regalos. ¿Por qué? Porque es un regalo para todos. En general. No es un regalo para todo, pero fíjese que si fuera en Navidad le darían un regalo para Navidad y el mismo de su cumpleaños, mientras que siendo diferente le van a dar de Navidad y a la semana le van a entregar el otro regalo. Nosotros le vamos a regalar a ustedes música a montones. Por lo tanto, tenemos tres formas para que ustedes la soliciten. Una de ellas es por el WhatsApp, que el número es 77-84-1670. O si lo quieren de otra manera, 77-84-1670. También por el teléfono 2586-1289. Repito, 2586-1289. Y la otra forma es a través de la página de 1900 Ayer, Sergio Gallardo, el original. Así es. Y ya estuvo. Ah, tempranito se levantó este hombre allá en el Canadá y me dijo que quería una canción que fue compuesta por Armando Manzanero y en la versión de El Rey Elvis de Pelvis, que aquí se lució con su versión para Somos Novios. Hasta el Canadá. Ya empezamos bien en su internacional programa. Y no somos presumidos. ¿Qué va? It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible to ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. And the ocean keep from rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Oh, impossible. Impossible. Impossible. Thank you very much. Oh, you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder, the wonder of you. Play the song, James. Un triple de Elvis Presley, romántico, pero el pobre Elvis Presley no siempre fue así de pusilánime, porque cuando comenzó, resulta que era un rebelde, y para muestra un botón, en el año de 1956, sacó esto. Sucedió algo histórico para Elvis the Pelvis, porque resulta que puso a la venta, dijo, hey, voy a sacar mi siguiente 45, y entonces estaba ya listo, feliz, y no van a ver que le hacen unos pedidos anticipados de millones de discos, rompiendo un récord y convirtiéndose en la tercer canción en lograr toda esa cantidad de solicitudes previas, la preventa. ¿Y qué había sucedido? Pues estaba poniéndose al lado de dos canciones. A ver, él logró vender 3 millones de copias antes de sacarlo al mercado, y eso fue en noviembre de 1958. Y fue apenas el tercer 45, el tercer sencillo, la tercer canción en lograr esto. Con anterioridad, dos canciones lo habían logrado.

de la láser. Ah, vaya, de la láser. Vaya, yo creo que ya la tengo. Creo que ya. No sé. Gracias, si... Sergio. No, la tengo, fíjate. Carol of the Bells. ¿Y cómo? ¿Y quién la canta? No, o sea, le digo, es un villancico. Eso está pidiendo. Carol of the Bells. Está pidiendo un villancico. Póngalo en el 3B, a ver si es 3B, esta. Vamos a ver. Ok, vamos a oír. A ver si es esta. Quiero sentir ese espíritu navideño, Sergio. Espérate, a ver si es esto. Súbale volumen. Ya le subí volumen. No, en 3. No creo que sea esa, ¿verdad? Hay versiones mejor. ¿Cómo? Bueno, conformate con esa, pues. Espéreme. Nah. ¿Qué? ¿Otra? Esta clásica, vamos a ver. Bueno. Ya mejor se fue decepcionado, mire. Ah, ahí está, mire. Va. En el programa del Grinch acaban de escuchar una canción de Christmas. ¿Qué tal eso? Vamos. Esta sí es de Christmas. 1, 2, 3, 4. Tan linda ella. Ay, la María Karen. I don't want a lot for Christmas. Me encantan los gorgoreos que hace. ¡Ah, Bárbara! ¡Qué socada! Para llegar a esa nota. Ah, disculpe. Querido Santa, abrí bien los ojos porque te estoy pidiendo una bicicleta. No me hagas como el año pasado que te pedí patines y me mandaste escarpines. Muy bien, todo lo que quiero yo para Navidad es tú. Sí, tú, me importas tú. Y tú, y tú. Y con chonga tú. Y si es con chonga, la prefiero que sea de color amarillo con azul. ¡Qué emoción! Hoy es un día muy triste en la historia. ¿Por qué? Ayer fue, un 9 de noviembre de 1966. Al pobre John Lennon se le ocurrió ir a una galería de arte. Era la galería que se llamaba Indica, en Londres. Ahí había una exhibición que se llamaba Unfinished Paintings and Objects. Ah, ¿y quién estaba exponiendo? Hasta me cuesta decir su nombre. Yoko Ono. Y ahí la conoció. Y a saber qué le dio. Un agua de calzón poderosísima. Porque desde entonces estuvo babeando. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Recordando el día en que John Lennon conoció a Yoko Ono, Woman. Y a propósito de John Lennon, resulta que hace muchos años salió el primer ejemplar de una revista que se convirtió en la Biblia del rock and roll. Rolling Stone. Era un 9 de noviembre de 1967 y se publicaba el primer número de Rolling Stone en San Francisco, tenía que ser San Francisco, y en la portada, ¿quién estaba ahí? Cabal. ¿Quién? Ese mero, John Lennon. Y estaba disfrazado de soldado. Estaba con un uniforme de camuflaje y estaba maquillado así como de camuflaje. Y se hizo famosa la portada, se hizo famosa la revista, icónica, con John Lennon a todo color sepia. ¡Ja! Recordando dos fechas importantes en la vida de John Lennon, la primera en 1966, cuando fue a conocer a la señora Yoko Ono en una exhibición de pinturas, y la segunda en el año de 1967, precisamente un año después, cuando él adornaba el primer número de la revista Rolling Stone, que hasta la fecha sigue publicándose y es considerada la Biblia del rock and roll. Esa revista rompía con todo lo establecido y en ella, en su primer número, tenía a John Lennon disfrazado de soldado. ¿Y por qué estaba de soldado? Pues él estaba promoviendo su película reciente que se llamaba How I Won the War, ¿Cómo gané la guerra? Ah, Y para todo aquel que compraba la revista Rolling Stone, tenía un extra. Tenía un matabachas, es decir, un clipito que a todo aquel que compraba la revista y fumaba marihuana le servía para que el pedacito chiquito que le quedaba lo metiera en ese matabachas y pudiera aspirar hasta la última gota de cannabis. Así de loca era la revista Rolling Stone. Las 9:41. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. El súper es un súper ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en súper selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 5:20 a 6 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, claro que sí. Scotiabank. Gánate dos Mercedes-Benz GLA al utilizar nuestros productos Scotiabank. CRIF, un sabor diferente para cada ocasión. 1900 ayer. 1900 ayer. Vamos a hacer varias cosas. La primera de ellas, ir al teléfono. Aló, aló, buenos días. Súbale el volumen. Ya te subí el volumen, dale. Saludándote a ti, a tu compañera. Gracias, muy amable. ¿Qué pasó? ¿A quién? Con canciones de Navidad, vamos a pedir cualquier música. ¿Querés cualquier música de Navidad? Luis Miguel con Frank Sinatra. ¿Luis Miguel o Frank Sinatra? Igualitos. Vaya, pues. Va, pedí otra que es la que te voy a poner, porque la de Santa Claus no te la voy a poner. No, mentira. Va, decime, pues, ¿cuál otra? Oh, yes, I love the music. Ah, esa es buena. Va. De moda en Stratos. En Stratos, vaya, pues, gracias, cuídate. Feliz Navidad desde ya, fíjate. Igual a tu compañera. Saludamos. Gracias. ¿Verdad? Vaya, muy Natalia, bien. Natalia, sí. Sí, Natividad se llama. Natividad. Pero ella se sofisticó con... Vaya, pues, cuídate mucho. Gracias. Vamos ahora a darle un par de leiditas. De los compañeritos, lo demás. Sí, los compañeritos del... Uh-huh. WhatsApp. Los hemos dejado abandonados. Sí, pero ahorita no, démosle, po. Pero ahorita no. Ahorita no. Démosle. Pues aquí tenemos, dicen: muy buenos días, Sergio y Nati. Les deseo un feliz Domingo Internacional de la Pupusa. Cierto. se me había olvidado. Hoy van a hacer la pupusa más grande. Vaya. Pero la van a hacer de arroz, no, hombre. ¿Qué? Porque ¿por qué no le gusta? Eso es un pecado. No, esas son las pupusas de los chinos. Los chinos todo inventan, todo se roban y se robaron. Las dos son buenas, las de maíz y las no, de arroz. No, es que las de maíz no tiene nada que ver. El maíz es originario de América. El arroz es allá de los chinos. Ay, no. Sí, va, dele. Después de expresar mi protesta. Después de expresar su... Mi protesta. Su protesta. su protesta. Dice Sergio, espero que escuchemos una de estas canciones que creo que nadie las ha solicitado hasta hoy. Filósofo de Yellowstone and Boys. También la otra es Summer Breeze de Seal and Croft. El saludos mismo la pide. De Alberto Guevara de Italia, sí. Ah, el de Italia. Ya va, el de Italia apareció porque la semana pasada no estuvo. Sí, también dicen, buenos días Sergio y Natalie, siempre escuchándolos, les saluda Richard Palacios. Quisiera uh-huh. escuchar la canción de Dire Straits, So Far Away, desde Alabama nos saluda. Sweet Home Alabama, va. Sí. ¿Qué más? Nos dicen, vamos a ver, aquí dice, buenos días. Marta nos saluda, dice que tengan un gran día y felicidades por su lindo programa. Ya le complacimos, sabía, con la, lo maravilloso. Se me lengua la tapa. Con lo maravilloso de ti, de Elvis Presley. Ah, pues ya estuvo. Dicen también aquí, vamos a ver de los recientes. Saludos desde Alberta. Para Nati y Sergio, las damas primero. Pero podrían programar, por favor, Mr. Melody de Natalie Cole, por favor. Comparto con ustedes nuestro reporte del clima. Miren, nos manda una foto. Vaya pues. Vaya. ¿Qué más? Y buenos días, los vientos de Navidad de la fiebre amarilla. Buenos días, Sergio y compañía. Que pasen un buen domingo. Usted se le olvidó, pero a mí no. ¿El cuál? Ahí, en el WhatsApp, habían pedido a Jackson Brown. Sí. Esa es la canción que nosotros entonamos cada vez que nos dan las 12, ¿verdad? Por favor, quédate otro poquito más. Ay. Un saludo sumamente especial para alguien que tiene excelente memoria. Señor Herrador, Arturo Herrador, que vive allá en Guatemala, y él se estaba acordando de cuando yo trabajé allá en los 80 en la radio Metro Estéreo, y se acuerda hasta cómo lo saludé. Dice textualmente, ajá, qué bárbaro. Él, recuerdo, una vez me saludó aquí en la Metro, en Guatemala, y recuerdo textual el saludo. Ok, para mis cheros y paisanos, aquí están los Rolling Stones. Eso fue lo que él se acuerda que yo dije, y le puse esta: Waiting on a Friend. Era el 82. Y gracias por sus conceptos. Que me cuide para que nuestros fans, dice, podamos seguir disfrutando de su calidad y maestría. ¡Ay, qué bárbaro! Uy, ya mejor no sigo porque me da pena cuando me estoy echando yo solito piropos. Se echa flores. Sí. Acordándome de 1982, cuando trabajé en Guatemala y saludaba a los cheros por la radio, Waiting on a Friend de los Rolling Stones. Hace unos momentos hablábamos del primer número de la revista Rolling Stone. Y la revista Rolling Stone se llama así por tres cosas. Primero, una canción Ese es el título. Rolling Stone de Muddy Waters. Luego lo que ellos consideran el primer disco de rock and roll de Bob Dylan, Just Like a Rolling Stone. Y tercero, por el grupo Rolling Stones. Cambio radical. De Rolling Stones nos vamos a fresadas de la época disco. Ay, abrimos la cajita de esas donde sale la bailarinita. La cajita de música. Hey, Mr. Melody, you're on my mind constantly, and I think of you the whole day long. Hey, Mr. Melody, you mean the whole world to me. Without you, I would have song. Hey, Mr. Melody, you got me humming to your crazy beat. The more I hear it, the more I like it. You really made a hit for me, Mr. Melody. Mr. Melody, you are my melody. You do the sweetest things to me. Please won't you stay here for all. Otra de las artistas que se presentó en la Catedral de los Grandes Espectáculos, el Poliedro, reduciendo ahora a escombros. Y Dios guarde, se va a meter ahí a saber cómo sale. ¿Cómo cambian los tiempos? Mr. Melody, de Natalie Cole. Su tocaya. Mi tocaya. Por eso se ponía tan contenta. Yeah. Y mire, y ahí estábamos hablando con este de Mr. Melody, que con lo primero que se ponía era con lo de la cajita de música. Sí. A ver, vamos a poner la cajita de música. Mi mamá tenía una, que creo que se la regaló a mi hermana después. Y ahí mi hermana ponía sus joyitas. ¿Usted nunca tuvo una? Sí, yo tuve. ¿Cómo era? Era rosada y un poco grande. Y ahí yo también metía las pulseras que yo hacía. ¿Así? ¿Cómo las hacía? No me acuerdo muy bien, pero sí, mi mamá me compraba unas como piedritas para hacerlo con hilo. Y ahí sí, las metía en la cajita de música. Sí, son bien bonitas, pero se me arruinó bien rápido. No duró mucho. Ah, yo me acuerdo de una que era, no sé de quién era, pero era de un pariente mía, que cuando se abría, había una bailarina. Sí, esa tenía. La suya tenía. Así,

Así que dentro de un ratito vamos a solicitar su cooperación, su participación. Ay, no, ya me dio hambre, Sergio. No me diga. Y lo peor es que aquí hay una, cerca hay unas buenas, las de las hermanas, pero el domingo, bye, el domingo no abren. Ay, pues, entonces pues. Me encanta la música de los OJs. Eso es de cuando yo trabajaba en domingo en Radio Monumental y pasaba a esta hora American Top 40 acompañado de Casey Kasem. Y me da pena, pero ya empecé a poner mi arbolito de Navidad y lo que me da pena es publicarlo en Facebook. ¿Y por qué? Ah, me van a llevar preso o me van a prohibir la publicación de mi arbolito. El arbolito en Navidad. Sí. A mí no, hasta que finalice noviembre tenemos que ponerlo. Así. Es tradición de mi familia ponerlo el último día de noviembre. Hoy se han vuelto loco aquí porque miren cuando estamos y pidiendo música navideña. Y con Luis Miguel. ¿Verdad? Con Luis Miguel. El Frank Sinatra en español. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. Intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Él sabe de ti y él sabe de mí. Santa Claus llegó a la ciudad. Como si fuera Facebook o una de esas cosas que le andan espiando a uno la vida. Esta me la pidieron con Brenda Lee, pero está más bonita con Brian Setzer. Para ahorrarme mucho dinero en Navidad, yo solía irme de viaje. Y entonces le mandaba a todas mis amistades o a quien le tuviese que dar un regalo, una postal, una tarjeta postal. Hoy sale más barato porque con que mande uno un WhatsApp. It's the most wonderful time of the with the kids jingle-belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Cierro los ojos y me imagino que estoy en el Rockefeller Center patinando sobre hielo. Pero eso solo lo puedo hacer con los ojos cerrados y pensando. ¡Qué bonito! Sí, porque si lo hago con los ojos abiertos, termino sin dientes. ¡Ay, qué triste! Se nos fue la Navidad. En Navidad yo te di mi amor. Y para el Año Nuevo ya me habías dado la patada en donde la espalda pierde su digno nombre. medio quiero comunicarles que esta es la última canción que voy a poner de Navidad porque es prematuro. Uh-huh. Además, mi espíritu de Grinch no me lo permite. Hasta mucho hice ya. One, a two, and three, four. ¿En which one? This one, aquí, sí. Ajá. Vamos. Et maintenant ici, Jordi. Jordi. C'est les petites filles, c'est dur d'être bébé. Bébé. Pensar que alguna vez tuve yo la voz así. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo les va a ustedes? La conocen más, ¿verdad? Sí, este es lo único que le conocieron al dur de trouver. Je suis ici, tu es là, qu'est-ce qui passe ici, ajá. Tigmarín de doping, cucaramaca, la títere fue. Yo no fui, fue tete, pégale, pégale, que ya fue. Y con esto ponemos fin al bloque musical navideño. Bebé. Bueno. Ah, tu aimes la vérité. Je suis ici, tu es là. ¿Aló? ¿Hola? El Grinch. ¿El Grinch? Aquí habla el Grinch, el mero Grinch. ¿No quieres poner música navideña? Fíjate que yo como ya te conozco y me vas a pedir la de ¿cómo se llama? De los Beans y no sé quién. La música navideña. No, papá, gusto de verte, cuídate mucho, saludos por casa, anda, dale un abrazo a tu señora de parte mía y colga el teléfono, ¿oíste? ¿Aló? Vas a perder la Navidad. No, hombre, no seas loco, ya estuvo. Cuídate bastante, ¿oíste? Va, poneme Dios. El niño el tambor. Ahí te lo mando por WhatsApp, ¿oíste? Dios, pues. Claro. Este fue el que empezó todo y ahora quiere que sigamos. No, hombre, tranquilo, tranquilo.

Ah, sí, tiene. Yo un... quiero, ajá, yo quiero leerlo. ¿Usted quiere leerlo? Sí. Va, hay gente que tiene cuello, ya veo. No. No, no, no. A ver, ¿qué es? Va, dice el compañerito. Uh-huh. Buenos días a todos los escuchas del gran programa 1900 ayer. Y en especial a Sergio Gallardo. Oh, y a su tremenda compañerita asistente, que déjame decirte, Sergio, que la programación de la música del recuerdo está quedando en buenas manos. ¿Con qué razón? Porque la compañerita Nati está haciendo un buen trabajo todos los viernes en su programa La Nochecita. Ay, los ¿con qué razón? Siga. Ya ve, yo pongo música que conste. Vaya, de... por ese medio aprovechamos la ocasión para que ustedes puedan escuchar todos los viernes a la compañerita en La Nochecita. En La Nochecita. ¿A qué hora es? Yo le he puesto el tornillo de La Nochecita. El tornillo de La Nochecita. Tal vez agarró el tornillo que a mí me hace falta turno. Y lo puso. Ah, el turno. Turno de la noche. Ah, yo tornillo creí que de La Nochecita. Ah, yo creí que era de tornillo. No. Que había agarrado el tornillo que a mí me falta y lo había puesto en La Nochecita. No. No, no, no, no, no. Y dice que lo felicito, nos mantienen muy pegados escuchando los programas de La Láser. Por favor, programenme Disco Connection de Isaac Hayes. Dios les bendiga. También aquí dicen, gracias, estoy disfrutando una de las que les solicité. Gracias, me recuerda mucho esa canción, la de Andy Williams, la de Is the Most Wonderful. Ajá. En sintonía telepática con ustedes, George Michael, me encanta. Son ustedes geniales. También aquí dicen... Muy buenos días, solo quería saber cómo se llama la canción que sonó antes de los Rolling Stones. Creo que era Stay, ¿verdad? Debe haber sido Stay, sí. Ajá, Stay. Stay de Jackson Brown. Stay just a little bit longer. Oh, oh, oh. También aquí... ¡Ay, mandan fotos! ¿Fotos? ¡Mire qué bonito! Aquí, escuchando. ¡Ay, qué bonito! Es un abuelito que tiene a un niño al lado, ¿no? Uh-huh. ¡Vaya! Vamos a publicar ahí en el... Está haciendo usted una buena obra, yeah, porque él está programando al niño a que, ¿cómo se llama? Oiga música de la buena. Va. Sí, y dicen también, buenos días, Sergio, Natalie. Siempre escuchándolos, les saluda Richard Palacio. Ah, ya le había dicho, ¿verdad? Que no, pidió la de So Far Away, de Dire Straits. Es tradición de todo el país y es orgullo nuestro que a todo mundo les encanta la pupusa, dice. No sé si era por lo de la pupusa o no sé. Uh-huh. También dicen, compañeritos, soy Jorge de San Miguel y complace... Quería que le complaciéramos con Lluvia de OVNI y El Vendedor de Sueño para comenzar la fiesta. ¡Saludos! ¿Cuál fiesta? No sé. ¿Cuál fiesta estará él? ¿Él cómo se llama comenzando? Bueno, ok. Ya leímos el que muchos, usted quería. Sí. Hay muchos. Hay muchos. Va. De Rubén Blades piden también, del Letter. Años de no escucharla, dice... El compañerito Jaime, creo. Es que no ponen nombre. Sí, ¿verdad? Compañerito 1, 2, 3. No, solo los cuatro últimos dígitos de su bye celular. Va uno decirlo, ¿verdad? Sí. Action. 1, 2, 3, 4. Lalo, tenía años de no oírla. La canción de Isaac Hayes, el hombre que hizo popular el tema de Shaft. Disco Connection, esto aparecía en Éxitos Musicales hace 100,432 años. Bueno, gracias a José Luis Serrano, quien nos manda las efemérides del mes de noviembre, y si le hiciéramos caso tendríamos que hacer unos tres programas para saludar a un montón de gente que no conozco, como James Honeyman, Jordan Rudess y Ferran Hamilt, y a otra gente que sí conozco, como Brian Adams, Joe Dassan, Graham Parsons, Peter Noon, que era el ermitaño Herman. Ah, gracias, Minnie Riperton, Bonnie Raitt. Si podés poner una para meditar de Napoleón. ¡Oh! Herbert Pérez, oiga esto. Buenos días a todos los 1900 ayermaníacos. Jodido con una gran gripe. Se me atragantó la palabra esa. Pero listo para el baño de neuronas con agua de manzanilla, limón y eucalipto. Saludos desde Apastepeque, San Vicente. Mi hermana le manda saludos a Nati Cetera. Nati Cetera. Sí. Siempre escuchamos las recalentadas durante la semana. Eso. Alfonso Oviedo dice también que ya estamos pendientes del programa. Sae Cortés me corrige la ortografía porque ahí escribí del fatídico día y ella me corrige y dice que, según lo que leo, no se dice fatídico, sino se dice fatídico. Bueno, vaya pues, vamos a decirle que sí. ¿Qué pongo ahorita? Podría... En la próxima, a ver qué horas son. 10:37, va. En el próximo bloque, a las 40, vamos a poner del recicle. Pero antes, vamos a ir al teléfono, porque ya quedé bien con la gente del WhatsApp. Del WhatsApp. Los ya compañeritos. Quedé bien con la de también con los del... Facebook. Los del... Aló. Ajá, ¿qué pasó? Sí. ¿No sos vos el Grinch? Aló. Aló. Te escucho. Quería que me felicitaran a mi nieta, está cumpliendo años ahora. ¡Claro! Con todo gusto. ¡Wow! Va, ¿cómo se llama tu nieta? Ana Sofía. Ana Sofía. ¡Qué belleza! ¿Y cuántos años cumple? 6 años. Jimena Sofía. Jimena Sofía. Ok, ¿y qué va a haber? ¿Va a haber sopa de gallina india? No, ¿verdad? Sí, ¿O va a ser una torta de chocolate? Hey, me podría poner la canción de los Ronis, de Como una piedra rodante. Vaya, ya te la voy a poner, la de la tal Como una piedra rodante, que en honor a tu nieta. Gracias y felicidades por el programa. Vaya, pues muchas gracias a ti por llamarnos, ¿oíste? Hey, felicidades. Vaya. Pongamos un happy eso. Verde. A ver qué sale del... Voy a poner happy un happy birthday. Verde. Sí, según yo voy a poner un happy verde. Pero no me sale el tal happy verde. A ver, aquí. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday a Sofía. Happy birthday to you. Va. Bye. A ritmo de tango. Y para cambiarme de línea musical, vamos a escuchar una canción que se la pidieron a los tales Rolling Stones que la tocaran. ¿Por qué? Hablaba de Like a Rolling Stone y ellos nunca la habían tocado, entonces hicieron un álbum especial para cantar esta canción. Bella. Original de Bob Dylan. Aquí viene Mickey. Hey, once upon a time you dressed so fine, through the bumps of time and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody.

El Super es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor, comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Carlos, Carlos, despertate. ¿Qué pasa? Es que otra vez estaba soñando con ese carro que tanto querés. Deja de soñar. Mejor ponerle ruedas a tus sueños en la Auto Expo 2019. Vení por tu carro o moto de la marca que siempre soñaste a la Auto Expo 2019 en Cipco, del 7 al 10 de noviembre, y llévatelo con los mejores precios y la más amplia oferta de financiamiento. Deja de soñar y estrena tu carro o moto este 2019. La entrada es gratis. Un evento organizado por Asalde. Básico es sinónimo de elegancia, servicio y exclusividad. En gabinetes de cocina, closet, baños y muebles para tu hogar, somos la única opción. Marca la diferencia y trae tu proyecto a nuestro centro de diseño. Haz tu cita al 2263-0909. Básico, redefiniendo exclusivo. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 5:20 a 6 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, Claro que sí. Scotiabank. Gánate dos Mercedes-Benz GLA al utilizar nuestros productos Scotiabank. CRIF, un sabor diferente para cada ocasión. 1900 ayer. Hola, hola, hola, desde Láser 92.9 en inglés. Soy Sergio Gallardo con 1900 ayer y con la compañía de Nati. ¡Hola! Mire qué bien nos salió la cantadita de sí, todos los dos. Me gusta. Aquí dicen, nos dijeron eso, que bien bonito se les oía a los dos. Ah, no le en quedo. Los jingles. ¡Oh! Ya ¡ey, miren! Mira. Buenos días, dice soy René Cepeda desde Fremont, California. California, ajá. Estoy saludándolos y oyéndolos todos los domingos con pupusas, dice. Quiero saber el horario de la nochecita. Ah, vaya, ve. Va, dele, ya, pues, ya me promocionó. Ya ve. La estoy lanzando a la fama. Ya ve, desde 6 a 9 de la noche. Ya ve. Los a viernes. Natividad. Mire, ya me dicen natividad por usted. Nati Cetera. Nati Cetera también. Vaya, pues. Ok. ¿Solo eso era? No, también dicen los compañeritos, ¿qué onda, Sergio Gallardo? ¿Qué onda aquí, mira? Aquí en Phoenix, Arizona, escuchando tan bonito programa y soy igual, me gusta poco la Navidad. Quizás lo único bueno es la reunión con familiares. Bueno, saludos, Mar. Bueno, yo quería saber, uh-huh, ¿qué piensan ustedes? Háganlo, por favor, por WhatsApp lo pueden hacer. Les voy a dar el número es 77841670, 77841670, o si no, por teléfono 2224-1514. Quiero saber qué piensan ustedes sobre cuál es la cuna nacional de las pupusas, porque hoy se celebra el Día Nacional de la Pupusa y van a ser la pupusa más grande del mundo. Van a empatar el récord que está en el libro Guinness, que lo tiene las pupuserías de Olocuilta. Entonces se me hace a mí que las pupuserías de Olocuilta, encabezados por La Paciencia, están tratando de adueñarse de la cuna de las pupusas. A ver qué piensan ustedes. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Ya te felicito. ¿Me felicitas por qué vos? ¿Aló? Es diferente la voz. Se me oye diferente la voz. Es mejor, pues. Es que soy de otro planeta. Ajá. Dime, fíjate que yo necesito que con tus amigos de la araña me localices una canción de Donna Summer. ¿Cuál? Sí, habla pues, ¿cuál? El título de la canción. Sí, pero... El ritmo dice... We'll be harassed, harassed snow. We understand... No, otras palabras dice, ¿va? Sí, pero vos dásemelo para poderme orientar. Para que la gente... Dale, aunque no sean las palabras, aunque me hables en jerigonza. ¿Aló? Don Asomer es. Ya sé que es de Donna Summer, pero no sé cuál. Y si vos no me la volvés a cantar, no voy a poder saber cuál es. Dale, pues no te abueves, dale. Nadie te está mirando. Y creo que está entrecortado. Baby, harassed love is low. Harassed is low. Will be. This will be. En coro la canta ella. This will we be. This will understand. No. Pa, pa, pa, pa, pa. Va, ya te voy a averiguar, ¿oíste? Porfa. Va pues. Con lo que dice, no le encuentro, viejo. Vaya pues, ok, con todo gusto. Ahora lo que queremos es encontrar su opinión sobre cuál es la cuna nacional de las pupusas. ¿Ya cayó algo en el WhatsApp? Sí, vieron que la de Olocuilta, en Olocuilta venden pupusas desde los años 60 y 70. 60 y 70. 60 y 70. También dicen el origen de las pupusas. En San Salvador fueron las de la 5 de noviembre, sobre la décima en la colonia del Bosque, porque por el parque de pelota. Y ahí está lo que hoy es. Hay una cancha de básquet. Sí, ahí le pusieron el pupusódromo, si no me equivoco. A ver, ¿qué más me cuentan aquí? Va, primero bajarle volumen al radio para que no estemos ahí con transmisión intergaláctica, ¿ya? Ok. No, hombre, más. Hoy sí, dale. A ver, te escucho. This will be de Natalie Cole, ¿verdad? This will be. Natalie Cole, parece eso. Sí, pero fíjate que This will be es de Natalie Cole y él dijo de Donna Summer. No, pues sí, pero el chavo no sabe, anda partido. Yo no sé. Va. Mi nombre. Ok. Igual que Nati, mira, hay una canción que ya días quiero yo saber cómo se llama. Decime. Dice Dreaming in the Back. Tarararara, tarararara. La ponen en la láser, pero como nadie. Con... ¿Pero cómo es la canción? Nadie. Decime. No puedo averiguar el nombre. No, pero decime cómo va. Dreaming in the back. Tarararara. Ya más o menos la tengo. Ya te la voy a escupir porque la tengo en la punta de la lengua, ¿oíste? Todo el fuera de serie, no te puedes ir. ¿Verdad? Va, está bueno. Gracias. Muy amable. Va, te agradezco. Va, no me puedo ir. Entonces voy a ser... El inmortal. Yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes respecto a la cuna de las pupusas. Hay muchas candidatas, creo yo, porque podría ser Santa Tecla. Yo recuerdo que en los 60 en Santa Tecla, en cualquier garaje, en Las Delicias, había allá por los 60 las pupusas. Ajá. Así decía, en Santa Tecla, en Las Delicias. Y piden una canción. Ajá. You've lost that loving feeling. Vaya, a ver, no se vale pedir canciones. ¿Aló? Hola. Hey, serio, buen día. Buen día, dime. Mira, ayer precisamente el programa que sale después del programa de ustedes del mediodía. Ajá. Estaban haciendo una recordación de que en el 79 una plaga de animalitos, de chapulines. Ajá. Llegó la cosecha de maíz. Y entonces la gente... Espérame. Esa historia está interesante. Va, decime. ¿Allá por qué año me dijiste? Mira, no son chapulines, son otros animalitos. Bueno, son unos animalitos que se comen el maíz. Sí, pero son diferentes al chapulín. El gorgojo, va. No, es la langosta. Ah, va, la langosta, ok. Y entonces fíjate que como no había maíz, ¿verdad? Dicen que las señoras de ahí, de Olocuilta, hicieron... De arroz, pupusas de arroz. El arroz era barato en ese tiempo, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es creíble en cierta forma de que sí, la masa de arroz fue la que vino a sustituir a la de maíz. Pero la gente tenía que comer bastante, ¿verdad? Porque ya ves que el maíz no... Sí, me imagino que es de la época en que existían aquellos silos gigantescos de lira, en donde había... No, no estás hablando de lira, en ese momento no se conocían silos, hombre. ¿Pero de qué año estás hablando? Año 39. ¿Año 39? Sí, señor. No, hombre, no puede ser. 39. Pero mira, si en los 60 yo comía pupusas por todos lados y no estaban tan difundidas, ¿va? 39, 1939. En 1939 empezó. Soy del 44, mujer. ¿Vos sos del 44? Sí. Ah, bueno, muchas gracias por tu historia, ¿oíste? Mira, y entonces el caso es ese, de que que no habían silos, pues, para guardar cosas. No, ahí tenés razón, porque yo creí que te había, me pareció haberte oído que dijiste en los 60. Entonces, pequé de sordo, ¿oíste? Mira, y ese, de esa plaga de cuestiones, de esas, no has leído algo al respecto. No son solo unas cosas verdes horrorosas que se comen todas las cosechas y no tienen nada que ver con la langosta que les echas salsa termidor y te las comes. Pues en ese tiempo no sabían que comían, si no se hubieran... No, hombre, es que, vaya, tal vez hay gente que se come las langostas, pero se las comen como se comen a las hormigas culonas que salen en el mes de mayo. Exacto. Ajá. Porque tienen, son fuente de proteína. Gracias, fuente, exacto. Pero la gente no lo especulábamos mucho antes, ¿verdad? Ajá. Porque teníamos que... Lo que pasa es que antes teníamos más que comer. Sí, exacto. Allí estaba la cosa. Vaya, muchas gracias, ¿oíste? Linda tu ¿cómo se llama? Tu historia. Va, pero no nos dicen nada. ¿Cómo no? Va, en diga WhatsApp. Usted. Va. Dicen los compañeritos... Hablaban de San Salvador. ¿De San Salvador? También, pero también en Sonsonate hay dos lugares, Nahuizalco e Izalco. De ahí frente al parque de arriba de Izalco, frente a la iglesia, dice la gente que venden las pupusas. De ahí las venden, ajá. Pero ¿será el origen de las pupusas? ¡Aló! Mira, la cuna de las pupusas, yo estoy viendo ahí que demasiadas vueltas le están dando al asunto, vos. Ajá. Fíjate que yo estoy hablando de que yo soy Antonio Amado, yo soy un técnico en hacer pupusas también. Vaya, ok. Y no creas que estoy tan jovencito, tengo mis 59 años ya. ¿59? ¿Estás joven? Pues sí, oíme, pero la cuna de las pupusas se inventó en diferentes partes, no solo en un solo lugar, no es Olocuilta. ¿Verdad que Olocuilta no es? La pupusa empezó en el sitio. Ajá, decime. Aquí en San Salvador, empezó en el sitio del niño y se fue llevando, que las pupusas se comían solo por la tarde, fíjate. Correcto. Y entonces a ciertas personas se le inventó hacer pupusas por la mañana, así que hoy se hicieron las pupusas, vos puedes almorzar hasta con pupusas, pero no, a poner las pupusas se inventó en el sitio del niño. Pupusas ¿en el sitio del niño? Y todas las cuestiones que vos te puedes imaginar de chipilín, de mora, de cilantro. De papelillo también. La de chipilín. Y de ayote, creo que era otra, ¿no? Pues por eso te digo, ¿no? Es algo que viene de lo es como que comas tipo. Uh-huh. Y entonces vos... Eso es algo de que viene de generación tras generación, pero por así inventaron en el sitio del niño, no se inventaron en otra parte. Ok, sitio del niño, recuerdo yo un cuento que decían que a veces tomaban el tren. Correcto, ahí había una estación del tren donde echaban el agua y cargaban la leña. Uh-huh. Y ahí fue donde se empezó con las excusas, porque la gente se bajaba cuando estaba el tren cargando agua y leña para seguir para San Salvador. Se subían las señoras a las pupusas, pero allí se inventó porque la gente se bajaba y se sentaba en unos banquitos mientras hacía el cambio de todas las cuestiones y se iba uno a comprar pupusas y te las variadas. Sí, recuerdo yo que habían unos depósitos grandotes, se le fue la se le acabó el saldo, habían unos depósitos gigantescos en donde estaba metida el agua y entonces ahí debajo se ponía la máquina de las que todavía hay en el museo allá en Sonsonate y le echaban agua y mencionó él, le echaban la leña, era carbón la tal máquina. A ver, otra llamada. Así que el sitio del niño, dele. Decían que en otro... Me cayó la llamada, pero las pupusas se esperaban ahí, como te vuelvo a repetir. Okay, sitio del niño. Entonces acordate de que eran las abuelitas de unas panchitas que salían, bajaban de Izalco y llegaban ahí, conocías el sitio del niño, ¿verdad? Sí. Entonces ahí fue donde se inventaron las pupusas, y las pupusas de por ahí, como la gente miraba y venía en el tren de Sonsonate para San Salvador, ahí fue donde la gente se inventó y alguien tuvo la la idea de poder hacer tus cosas en otras partes, pero desde aquí, desde ahí salió la idea para Holocuilta. Pero en Holocuilta ya especializaron eso, como que ellos son la cuna de las pupusas, pero no es así. La cuna de las pupusas es el Sitio del Niño. Ok. Donde estaba la estación del tren. Te agradezco, sí, mucho, ¿viste? Vaya, mira, Sergio, poneme una canción, viejo, de Chicago, fíjate, que me gusta bastante y le gusta bastante a la cipota que está en la parte de Ajá. Es el músico callejero. Ah, vaya. Ah. Ok, con todo gusto, ¿viste? Perfecto. Excelente, mi hermano, cuídate, Dios te bendiga, ¿viste? Vaya, un placer hablar contigo y saludarte, ¿viste, mi hermano? Muchas gracias por tu historia, ¿viste? Que te salude aquí de San Antonio Abad. Va, gracias. Cuídate. Vaya, qué bonito, ya tenemos otra cosa más, la cual no tenía yo. Yo sabía del tren que había gente que se iba en el tren y llegaban a la estación y en la estación comían pupusas y todo eso. También otro compañerito dice que en Oriente no existían puestos específicos de pupusas. La gente las comía en su casa, o sea, cada quien las hacía, pero nadie las vendía. Ah, ok. ¿Aló? Hola. Buenos días. Buenos días. Quiero hacer un comentario con relación a la de las pupusas. Va, a la cuna de las pupusas, dígame. Yo creo que la invención de las pupusas fue por una necesidad que hubo. Ok. Tú recordaste que antes la gente del campo tenía muchas hijos. Uh-huh. Y era un gran familión, ¿verdad? Sí. Entonces, en cierta ocasión, la señora no tenía que darle de comer a sus hijos. Y de repente tenía frijoles y tenía masa, comenzó a hacer pupusas. Ah, pero esa ya es invento tuyo, o es especulación tuya. No, ¿por qué dices tú eso? No digo yo, pues, ¿hay alguna fuente científica que pueda...? Una razón debe de haber, de eso de que nacieron ahí en, ¿cómo se llama?, el que pasó anteriormente, no es ahí donde nacieron. No, mira, vamos a hablar claro. Las pupusas son viejísimas, tanto que viene del náhuatl pupusagua, el nombre que significa abultado. O sea, viene desde más allá del 1800, de 1700 o lo que sea. Pero en la era moderna, por así llamarla, ¿cuál sería considerada la cuna de la pupusa? Vaya, hay otra cosa. Yo me recuerdo que cuando iba a San Miguel, porque yo soy de allá, uh-huh, cuando uno pasaba ahí por ¿cómo se llama?, por Cojutepec, que no había un montón de gente vendiendo pupusas así en canastitos, pues antes de Holocuilta. Mucho antes de Holocuilta. Sí, porque Holocuilta se está haciendo la fuerte y a la fuerteza se quieren apoderar del nombre de cuna de las pupusas, ¿no? No, tal vez podría ser que en Holocuilta nació la pupusa de arroz, okay, pero no nació la pupusa, la verdadera pupusa de maíz. Vaya, entonces te agradezco mucho, ¿viste? Y solo recordá eso, que yo antes de que saliera la pupusa en Holocuilta, ya vendían pupusas allá en Cojutepec y la gente las vendía así en las ventanillas de los buses. Mhm. Ok, gracias. ¿Debes de recordar de eso? Claro que sí. Vale, entonces no fue en Holocuilta. Vaya, pues, eso ya es terminante. Gracias. Bueno. Vaya. Vamos al corte. Ajá. Vamos al corte. Diga. A la pausa. Ah, la pausa. Sí. Ah, vaya, vamos a la pausa. Ya regresamos con más de la discusión de la cuna de las pupusas, uh-huh, pero obviamente está claro que no fue Holocuilta. No fue en Holocuilta. Uh-huh. Ajá, sinvergüenzones. Ya los estoy conociendo. Vaya, dele, pues. Vaya. Yo recuerdo cuando me ponía suéter para ir a Santa Tecla a comer pupusas. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos.

about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the one in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. If you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the one in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. Oh, baby, I'd love you to want me the way that I want you. Por lo menos en mi cultura pupúsica hay nuevos datos. Primero, antes las pupusas se comían solo con curtido. Hubo una escasez de repollo en Guatemala, de allá vienen las verduras, y entonces las señoras pupuseras buscaron una alternativa. Ya había cosecha abundante de tomates y se inventaron la salsa de tomate. La otra, no son los chinos, dicen, los que inventaron las pupusas de arroz, sino hubo escasez de maíz en el país por una plaga. Se comió la cosecha y entonces había excedente de harina, ya me imagino, con arena de maíz, para creer. Y entonces dijeron, vaya, hagámosla de maíz, y ahí fue cuando inició. Entre los primeros lugares que se vendió pupusas está el sitio del niño, también por Cojutepeque, los planes de renderos, Santa Tecla, cuando era otra Santa Tecla, había frío y había neblina y uno iba a comer exclusivamente en las tardes enfundado con un suétercito que primero le tenía que quitar el olor a naftalina, porque tenía que ponerle naftalina si los suéteres nunca se usaban en este país. Bueno, esos algunos datos que hemos recabado con la consulta popular, un referéndum. ¿Qué tiene usted que la veo que está así muy...? Sí, estoy pendiente. Mira, hasta al revés tengo... Hasta al revés, pero dijo que iba a poner esto, unos correos de voz. Sí, dele, pongan pues, en 3B. ¿3D? 3B. Va, ok. ya lo puse. Va. Perfecto, aquí dice. Ajá, que, hey, mira, ¿y por qué no te pones algo ahí de Four Seasons ahí? Frankie Valli, ¿va? Como diciembre del 63 para recordar. Va. Que aquí estamos en electrónica digital en sintonía de Radio Láser. Va, muy también. Bien. Va, dele. Buenos días, Sergio. Yo considero que la cuna de las pupusas comenzó en la ciudad de Apopa y luego se dio en los planes de Renderos. Pero ya en los, antes del 2000, pues, se ha estado desarrollando en Olocuilta. Te saludo desde Bakersfield, California. Al Ruiz. Bye. Gracias, Al. Good morning to you allá en Bakersfield, California. Otro más. Hola, buenos días. Quisiera o quiero pedirles una canción. Es una canción de New Edition. Es Mr. Telephone Man. Para recordar aquellos años cuando uno se rebuscaba por los 10 centavitos y hacer la llamada para huir un rato a la cipota. Lo más chivo era cuando contestaba el papá. Ahí se iban los 10 centavos. Bueno, le espero, por favor, gracias. Adiós, los 10 centavos, nomás al oír la voz del señor, ¡pua! Colgadita. Vaya, otra vez, otro. Buenos días, Sergio, bendiciones. Quería ver si me puede complacer con una canción que le gusta a mi hijo. Él tiene 15 años, pero todavía le inculcamos buena música. Él se llama Jonathan Carranza. Y le gusta que dice, na, na, na, na, na. Life is life. Por favor, bendiciones. Bye. Buenos días, Sergio. Buenos días, Nati. Me pueden complacer con una canción de Opus. Life is Life, por favor, es la que le gusta a mi hijo. Es el mismo. Se llama Alejandro Carranza, tiene 15 años. Inculcándole buena música, láser inglés. Bendiciones, feliz domingo. Y este no fue el mismo. Sí, mandó dos. Ah, mandó dos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a Sergio y a Nati. Espero que estén bien todos y no me los pierdo yo. Soy un fiel oyente de La Láser. Desde que tengo años de escuchar esa emisora. Y es un placer y un gusto estarlos escuchando. Y quiero que me pongan una gran canción, si me la pueden poner, por favor. Danger Aster. Va. Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. El súper es un súper ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Mouse te invita al November Fest artesanal, donde encontrarás más de 40 estilos de cerveza. Sábado 16 de noviembre, de 11 a.m. a 12 p.m. en Salamanca, Nuevo Cuscatlán. Música en vivo, gastronomía y entretenimiento. Te invitan Santo Coraje, Cibar Brewing Company, Cadejo, Beer Station. Invitados especiales desde Guatemala, Shaman, Pantera, Ave Indiana, Sapiens y productores de cerveza independiente. Patrocinan Radio Láser Inglés, Radio Femenina. Láser. Hola, soy Dina Semch, psicóloga, y estamos en A la Fuerza Nada. Hoy les queremos hablar de una forma de abuso sexual infantil que muchas personas consideran que no lo es y ni siquiera piensan en el daño que hacen. Se trata de los tocamientos que personas adultas hacen a niñas o niños, y que son una agresión directa a la dignidad e intimidad de la niñez de cualquier persona. Es importante recordar que el abuso sexual infantil es la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de un adulto hacia una niña o un niño. Esta imposición siempre se da en un contexto de desigualdad, habitualmente a través de engaños, la fuerza, la mentira o la manipulación. No podemos olvidar tampoco que este abuso incluye contacto sexual de cualquier tipo, pero también actividades sin contacto directo, como por ejemplo el exhibicionismo, la exposición a material pornográfico o el grooming. Tristemente, el abuso sexual forma parte de nuestra historia. Es un hecho condenable que ocurre a diario, en hogares, escuelas, espacios públicos que nos parecen inofensivos. El impacto que esta realidad puede llegar a tener en una niña o un niño es devastador. Nuestra cultura ha desarrollado una alta tolerancia hacia la violencia contra la niñez y la adolescencia. Esto no solo atenta contra su seguridad, su dignidad, contra su vida, sino que afecta gravemente su desarrollo, su futuro y el de toda la sociedad. No podemos continuar siendo indiferentes a esta situación. Recuerden que la violencia en la sociedad deteriora nuestra calidad de vida y atenta contra los derechos de las personas. Ningún tipo de violencia es aceptable. A la fuerza, nada. Este es un mensaje de A la Fuerza Nada en Grupo Radio Estéreo. 1900 ayer. 1900 ayer. Is Life. Muy bien. Y esta nos la están pidiendo desde hace rato. Y ya no nos podemos seguir haciendo los locos. En su palabra, en su canción. Dice la historia que fue y volverá. En su mirada, en su oración, es la luz, es también la verdad. En sus vivencias observó muchos caminos, uno solo es él. Hay quienes buscan más de dos, otros no saben bien si seguir o esperar o buscar. Dime por dónde te buscar. ¿Qué es lo que dicen? Que la pongan en inglés. Que la pongan en inglés, ¿y por qué? ¿Qué no les gustó en español? All of the children in the park, searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark, follow you till you know where you go. All of the travelers on the road, put down their burdens to see where you go. All of the mortals with their loads, follow you anywhere, follow you. Do you know where you go? Philosopher, if this should turn his head around, he will see the road unbound. All of his people falling down. Wanting more, needing to follow a philosopher. All of the wealthy and the poor, follow you anywhere, follow you. Do you know where you'll go? Ya les dimos gusto entonces. En inglés la querían, ya iba. Sí. Pero yo la quería poner en español porque casi nadie la tiene. Quería presumir. ¿Ah? Está bueno. Philosopher. La canción del filósofo que va con su doctrina y la gente le sigue. Él prometiendo la eternidad. ¿Sabe a quiénes no le hemos mandado un saludo? Es a nuestros amigos de las gasolineras Texaco. ¿Qué pasa? De inmediato enviamos un saludo muy cariñoso a la estación de servicio Texaco que queda, ¿cuál primero? En La Zurita. La Zurita. ¿Y la siguiente? La Libertad. Va. Ya ve. Y les damos consejitos. Recuerden que ellos se preocupan porque usted le saque el jugo al combustible y entonces les recomienda tener bien la presión, evitar también llevar exceso de carga. Exacto. Vaya, pues. ¿Complazcamos? ¿Complazcamos? ¿Qué vamos a poner? Lluvia de ovni. Pongamos lluvia de ovni. Y así cumplimos con el mandato. Cabal. Hay que poner el 10% de la música en español. Cabal, mire, le llaman. Yo creo que me van a reclamar por un... Mire, a mí se me olvidó. Yo creo que es, a ver, vamos a ver si no, si sí o si no, antes de la lluvia. ¡Aló! Ahí está, es el Chepe Toño que me está llamando para reclamarme que no hemos mandado el saludo a la peluquería Uruguay que queda en la avenida Cuscatlán. Ajá. Vaya, ya cuelgo, Chepe Toño, porque ya cumplí parte del encargo. Va, ¿qué tal? Me parece bien. Qué pena, me tuvo que llamar. Yo distraído y usted también. Entre los dos no hacemos uno. Yo tranquilo, usted tranquilo, yo nervioso. Hoy, mañana es ayer. Tiempo para nacer. Fuera de aquí. Yo te he soñado allí. Desnuda como fue hace años mil, mil años ya. Sí, parado en la orilla, el agua sobre mí. En un sueño. No, no me puedo. Desde que nos vayamos al corte. Ajá. Aquí mandan saludos, quieren mandar saludos a felicitar a un hermano en su cumpleaños. Se llama Josué Liz Castellanos Mejía, de parte de sus padres y hermanos en este día tan especial. Vaya, miren, le mandan saludos ahí. ¿Ya cumplió? Ya cumplió. Miren, ¿sabe qué? Nunca hay cosas que dicen que en casa de herrero cuchillo de palo. 1900 Ayer tiene una página en el internet, en Facebook, para ser más exacto. Se llama 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Entonces, nosotros queremos que crezca, así que por favor, métase y dele like. Like. Eso uno. Y aquí no le dé like, sino sintonice todos los viernes. Mi tornillo. Ah, no, no es tornillo. ¿Eh?

Realiza tus eventos navideños en La Pampa El Volcán. Disfruta de nuestro menú de eventos y un espectacular servicio. Reservaciones al 2312-7331. Celebra los 15 años de San Martín en el árbol navideño más grande de El Salvador. El sábado 16 de noviembre, desde las 7 de la noche en la Plaza Salvador del Mundo. Te esperamos con toda tu familia. San Martín, hacemos tu día especial. Vuelven los recuerdos a través de la música de los años 50 y 60 en Oldies Music. Todos los domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche, comparta con nosotros las clásicas de siempre. Radio Láser 92.9. Quiero mandar un saludo sumamente especial porque no todos los días se cumple 83 años. Feliz 83 cumpleaños, mami, le puso en el Facebook Gina Rivas. Doy gracias a Dios por su vida, por hacernos tan felices con su presencia y sus ocurrencias de siempre. La señora es de los oyentes de Rebote de 1900 ayer y hasta le pregunta a su hija, ¿y hoy no vas a poner la música de aquel muchacho que estaba enfermo? Ah, muchacho, me dijo, tan bella. Ok, felicidades, señora. También muchas felicitaciones a su tocaya. A mi tocaya Natalia, que se graduó ya de, aquí me dijeron, pero ya lo buscó, de ya su primer peldaño, dice, de Raúl Góngora, le manda saludos. Ah, Raúl Góngora. Su padre, me imagino. Uh-huh. Yeah, yeah, man. Y solo dice que es su primer peldaño. Sí. Es que no se alcanza a ver en dónde es, pero de parvularia. Ay, tan lindo. Es que hoy para sacarle pisto a los papás se inventaron de prekinder, de prenatal, le dan bachillerato, no, licenciatura en parvularia. Uy, está bien. Y los papás bien contentos. Los papás siempre se ponen contentos. Yo me acuerdo cuando se fueron a un acto, una velada, porque yo iba a salir de gato. Y eso fue una gran decepción. Ya les voy a contar por qué fue decepción. Va, perfecto. Thank you. Saludos a la niña Elcita con sus 83 años. Que se multipliquen. Eso. Ah. Yo conozco a un seleccionador nacional. Mañana empieza a trabajar con el equipo. Él es un vendedor de humo. Ah, yo soy un vendedor de sueños. Los pongo a soñar, los mando en órbita con este montón de recuerdos que le trae cada canción. 1900 ayer, con la mejor música de todas las épocas. Bello, bello, bello. Esa noche a la puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración. Una voz desde afuera gritó: yo soy el vendedor de sueños. Con miedo la puerta entreabrí. Él preguntó: ¿deseas tú soñar? ¿Cuál es tu sueño? El que quieras, yo te lo puedo dar. Sentía miedo de poder hablar y confiar. Era posible que mi sueño llegara a ser verdad o una realidad. Sin pensar más confié en la voz y sentí hacia él una atracción. Creo que ya me decidí, lo quiero hacer verdad. ¿Cuál es tu sueño? Pregunto otra vez, me toca responder. Mi sueño tiene que ser la amistad, la verdad, sin faltar también libertad. Vendedor de sueños del grupo Bronco. Bronco. Buenos, buenos, buenos, buenos. Esta era una de las canciones que allá por 1976 no fallaba los sábados en la cita que todos tenían antes de irse a divertir por otro lado con éxitos musicales. Jesse Green, Nice and Slow. Nice and Slow de Jesse Green. Y antes de despedirnos, saludos a Mirna Violeta Cárcamo, que nos puso temprano Home Sweet Home, porque ya está de regreso después de haber ido de viaje a Marruecos. Iba a ir a aprender un belly dancing. Ya no pudo porque se le saltó el ombligo. También aquí nos saltamos este que dice: le escucho desde Sonsonate, deseo me salude a la familia Celidón en el barrio Veracruz y a los esposos Carlos y Mayra Díaz, que están de visita en nuestro país, ahí con la familia Celidón. Gracias, feliz día. Firma Yanira Cruz. Muy bien, también para Fausto Emilio Escamilla, quien deseó desde muy temprano buen día, amantes de la buena vida y la buena música. Gloria Rodríguez también, que llamó algo tarde porque dijo: me dormí, se durmió. Bueno, también está atrasada porque creo que está 2 horas atrás de nosotros. Está en el área de San Francisco, José Roberto Leiva. Uy, qué pena. Vamos a ver cómo hacemos para, aunque sea, ponerle un pedacistito de una canción que él quería oír antes de complacer a Lucas con Chicano. Sí, cabal. Entonces vamos a poner esta, tararara, ¿dónde está? Do you remember when we met? A ver, pero no es esta. Y que la hice, pues, que la hice, Dios mío. Esta es. Ah, pero con la que me gusta es con los Honey Drippers. Ahí va. Una canción que suena vieja, aunque no lo es tanto. No sé por qué. Ha hecho falta. Nos vamos tristes. Porque debemos canciones. Porque debemos canciones. Prometemos. En el otro domingo. Sí, ni modo. Lo vamos a poner. O en mi programa. O en el programa, sí. Dos cosas recuerden. Número uno, no se olviden los viernes en escuchar el tornillo. De la noche, ya le cambiamos el nombre. El tornillo de la noche con Nati Hernández. Eso. Vaya. Y también de entrar a la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Denle like y cuéntenle a sus amigos. Eso. Nos vemos, Nati. Nos vemos. Sergio. Y nos vamos. Va, ahí está. Bien. ¿No la quedamos debiendo? No. Perfecto.